Más flaco, más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada. Junto a Sammy Bahamondes en tu radio favorita, Radio Manque. Oye, qué buen tema ese, ¿eh? Sin duda, creo que siempre, bueno, antiguamente todas las tribus indígenas, guerreros, ¿cierto? Tenían un grito de guerra. Y yo quiero hacer con esto una manifestación para que Radio Manque, por favor, nos deje tener un grito de guerra acá del programa. Y sin duda propongo que sea el de la canción de Blur. ¿Cierto? Claro, porque digamos las cosas como son, ¿cierto? Hay muchos programas que tienen gritos de guerra. Están los chiquillos de Ey Yo, acá. ¿Cuál es el grito de guerra? ¡Ey Yo! ¡Ey Yo! ¿Cierto? Está el grito de guerra. ¿Cuál es el grito de guerra? No sé, po. Bueno, así como los espartanos. ¡Ajú! Como los espartanos. ¡Ajú! ¿Cierto? ¡Ajú! Claro, hay un grito de guerra. Todo grupo humano tiene un sello. Exactamente. Tiene un sello. Un grito de guerra. Así es. ¿Hay un programa con un grito de un guerra? Un grito ritualista. Jaime. ¿Hay un programa con un grito de guerra acá en Radio Mike? No, falta. ¿No? Lo indio. Pero indio. Que ha evolucionado. Ahora también, pues las sociedades crearon himnos. Himnos. Cántico, claro. Cánticos también de guerra. Claro. Pero mira. Y no, lo que nos involucra a nosotros, que es la música. Que yo. Viene desde allá, yo creo, una evolución desde. La desde música. Punto, desde ahí la va. Identidad, ¿cierto? Pero que el grito de guerra, como que nos da más pachorra, nos da más como, voluntad, así como de. Es como más, decirlo ¿sí no? así, es como más. Pero un sello. Pero como, a ver cómo lo diría. Identificar un. Claro, es como lo más puro, es como más, decirlo así, cavernícola, es más rústico. Sí. Claro, ha evolucionado, yo creo. Sí, me pero evolucionado. Siempre tenemos que tener ese nexo con nuestro. Inicio, no sé, con lo rústico. Bueno, con los orígenes, bueno. Para nosotros una identificación. Para sí. Nosotros, desde ahí partamos desde el origen es una identificación. Jaime, el pueblo mapuche tenía un grito de guerra, compadre. Y es por eso que hoy yo instauro el grito de guerra de Peor en Nada, que suena como la canción de Blur. ¡Uhú! Eso. Así que cuando yo diga Peor en Nada, dicen ¡Uhú! ¿Ya? Vamos, vamos. Uno, dos, tres. ¡Peor en Nada! ¡Uhú! Señoras, señores, esto es Peor en Nada por Radio Manque. Ahí, perfecto. Perfecto, chiquillos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Peor en Nada, por supuesto, por las sintonías de Radio Manque acá, siendo las 20:21, partimos un poquito tarde, ¿cierto? Pero después vamos a compensar, así que no se preocupen. Siendo martes 12 de febrero, ya estamos a 2 días del Día del Amor. ¡Woo! Wow. Se sienten los corazones por el aire, love, ya se siente el amor. Se siente el amor en el aire. Este es el día, digamos, de los amiguitos que tienen tienda y que son los que nos, de cierta manera nos orientan a hacer un gasto. Ay, yo mira. Creo que el día para ellos, porque el día del amor para mí es todas las veces que estoy con mi pareja, el día del amor. Mira, qué tierno, qué lindo. Es el espíritu de Yo, ¿cachai? Exactamente, muy bien. El amor, la música. Es el motor que mueve al mundo. De repente no necesariamente tiene que ser con tu pareja. ¿Ya? Puede ser amistad. Perfecto. Puede ser amor a lo que hace. ¿Ya? Amor a los hermanos. Claro. Amor al hermano. A la familia, a la amistad. Exactamente. A tus ideales, a lo que tú quieres hacer. Ya, pero el día se llama el Día de los Enamorados. Enamorado. Puede ser acá en Radio Manque el Día de les Enamorades. ¿Cierto? Claro. Pero sin duda. Hay que ser inclusivo. Claro. Siempre, por supuesto. Siempre. Y es por eso, chiquillos, que hoy queremos darle la bienvenida a esta nueva temporada del Peor en Nada. Por acá, en Radio Manque, por supuesto, siempre, como siempre, Jaimito, dándome la... la pauta técnica. Dándome la pauta técnica, por supuesto, para que no me rete, ¿ya? Presentemos al panel, pues. Presentemos al panel que está dentro de este primer programa de la segunda temporada acá en Peor en Nada. A mi lado izquierdo, él está... Viene llegando de la ruta del mate. Acá. Viajó, pero por 3, 4 países, probó todos los mates del mundo. Había un mate que daba risa, ¿sí? No, yo no sé si fuera mate, ¿eh? Yo no, estoy en duda si es que fue mate ese, ¿cierto? Pero sin duda, él nos radiocontrola, él nos dice más alto, más bajo, y él es, por supuesto, Jaime Rodríguez. Vale, vale, vale, Jaimito. Bueno, Jaimito, entonces vamos a estar dispuestos para compartir un mate con Naranjita, por supuesto. No puede estar hablando al Jaime porque está sin micrófono, lo siento mucho, ¿ya? Y al frente mío están los invitados de hoy, excelentes compañeros, excelentes personas, dos jóvenes raperos, MCs, maestros de ceremonias que hornearon, crearon, ingeniaron todo un canal de música urbana acá en la sexta región y en Rancagua. Ellos son Pablito, Juan Pablo de Ello. ¡Ello! ¡Ello, cabros! Vale, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Antes que nada, quiero enviarle un saludo a Drope Greensheet, Pedro Leagada, que también es parte del equipo, pero por motivos laborales no pudo estar acá. Y eso, pues, cabrón. Sí. Ellos en la casa nos pueden visitar a través de nuestro fanpage de Facebook como Ello, y también nos pueden seguir por Instagram, por Ello Online. ¿Ya? Porque nosotros estamos en pleno receso, pero ya estamos a pronto de volver quizás con sorpresas, nuevas plataformas, nuevo lugar, nuevo spot. Estamos con esa impronta. Estamos así. en la gestión, claro. Oye, buenísimo, en serio, buenísimo lo que están haciendo. Pablito, ¿ya se presentó? Oye, por acá, bueno, como decía Homero, Métodos, Juan Pablo, como le quieran decir, mandar un saludo a Drope, que hoy día le tocó trabajar, por eso no está con nosotros, pero también mandarle un cariñoso saludo a todo el movimiento de la cultura urbana, a todos los hermanos, los colegas que están detrás apoyando, que están haciendo posible de cierta forma de que podamos alimentar a nuestra región con productos musicales de calidad, con gente de nuestra región que está representando de una forma increíble. Así que nada, pues decirle, esperar que sea un programa muy provechoso, que podamos conversar mucho. Y nada, pues hoy día vamos a dejarlo todo acá en Radio Manque. Claro. Nosotros somos Ello, así que vamos a estar comentando un poco de nuestra plataforma, de qué es lo que hacemos y cómo también incentivamos y apoyamos a la plataforma y la cultura urbana, hermano. Y eso también, lo que también nos quiera preguntar estar ahí nuestro querido amigo Sammy, eso, que tenemos la oportunidad de conocerlo también fuera, sí, por el lado artístico, porque sí, aquí el amigo también en cierta manera pertenece a este movimiento cultural. Excelente, que... recuerdos, por supuesto, chiquillos. Oye, qué bueno que estén aquí, chiquillos, para que nos cuenten cómo va todo el proyecto, ¿cierto? Sabemos que se han sacado la mugre en sacar un canal autogestionado, ¿cierto? Y a pulso, para que los chiquillos, claro, puedan expandir su música, puedan hacer cultura, puedan difundir las actividades que se crean acá en Rancagua y en la región, ¿cierto? Pero antes mencionarle a nuestra querida audiencia, chiquillos, que si quieren realizar preguntas pueden mandar su audio de WhatsApp al +569 5940 9686, +569 5940 9686, para que mande su preguntita y acá lo sacamos al aire, chiquillos, para los chiquillos de Ello. También recordarles que se vienen los bloques, pero legendarios, históricos del programa Peor en Nada. Por ejemplo, hoy se viene el weón de la semana. Vamos a estar hablando entre quién, cierto, que estaba en la noticia, se merece el trono de ser un weón, pero weón con letras mayúsculas. Está toda la vida contando weones y todavía quedan. Como por 20. Ahora ese cada pastelazo. Chile parece ser un país de weones, ¿no? Yo creo que todo el mundo en realidad. Bueno, a lo mejor acá está concentrada la mayor cantidad de weones, pero sí, a lo mejor todo el mundo vaya a pillar weones. como el video de YouTube, que cómo identificar a un chileno afuera. Claro. Oh, o sea, cuando lo puteas y desde allá el otro extremo responden. Feliz. Sí, pues nunca faltan, por supuesto. Y es por eso que vamos por orden. Vamos primero a preguntarle a nuestros compañeros invitados, a Radio Manque sobre el proyecto. En primera instancia, yo tengo una pregunta para ustedes, chiquillos. ¿Sí? Ya, pero que me respondan la pregunta. ¿Se puede? ¿Sí? Muy bien. Vamos con la pregunta. Chiquillo, en primera instancia, súper importante. ¿Por qué los raperos dicen muchas veces hermano? ¿Tienen un vínculo con la iglesia de los evangélicos como los testigos de como los testigos de Jehová con la CIA? Que, no, yo creo que es un modismo nomás por hermano de calle. Modismo, ¿no? Que, como tú sabes, el hip hop viene involucrado desde los barrios bajos del Bronx, de Queens, en donde la hermandad callejera es algo que es un código, ¿cachai? Que se transmite. Aún se ha perdido muchas cosas de eso porque como todo va evolucionando, pero yo creo que la respuesta a tu pregunta es esa, simplemente porque formáis lazos con tus amistades, que son la familia que tú eliges. Son tus hermanos, por ende. Entonces, yo creo que nada que ver con la religión. Aunque Carlos Juan escribió una Biblia del hip hop. La Biblia del hip hop. Claro que está muy, muy relacionada con la Biblia misma, pero... No, y yo creo que también... Pero es la hermandad, porque nosotros somos una cultura que tiene que ser inclusiva, por hermano. Excelente. Basta de... Bien. No, tenemos que ser hermanos. Tenemos que ser hermanos, po. ¿Sí, no? Y sí, lo otro, ¿sí, no? Y para complementar un poco lo que dice Homero, yo creo que sería bien raro que... No sé, vos. Hola, amigo. Hola, amigo Homero. ¿Cómo estás? Mira, compadre. Suena más natural. Buena, hermanito. ¿Cómo? ¿Me entendió, no? ¿Me entendió, no? Entonces, yo creo que también va por ahí. Yo creo que más que por un lado religioso, yo creo que va más por una cuestión cultural. Y de la jerga también, pues, compadre. Si tú investigas la historia del rap, también viene de la mano con toda la jerga. Recuerda que esto nació en los pueblos, o sea, en las ciudades, en los suburbios de las ciudades de Nueva York, donde la mayoría eran gente de color y también gente inmigrante, en este caso puertorriqueño, mexicano, africano. Sí. Entonces, es una amalgama de multiculturalidad para que crezca esto, incluyéndose entre todos y viéndose como igual, compadre. Buenísimo. Entonces, esto va más allá yo creo que por ahí va, viéndose como un igual. Claro, como un igual. Yo creo que es más allá de las religiones, hay que descartarlo, porque las mismas religiones son algo muy excluyente, de repente. Son muy excluyentes. ¿No? Yo creo que el hip hop es algo más universal, y con el tiempo se demostró que se puede, y ahora lo tenemos acá en Chile, que estamos en Sudamérica, nada que ver con Estados Unidos, y allí es uno de los lugares donde el movimiento es más potente. Oye, excelente, una buena pregunta para una pregunta que fue en broma nomás, chiquillos. Se fueron las medias profundas. No, somos nosotros profundos. Porque nosotros somos pasionales, profundos, nosotros sí, lo hacemos. Amamos el hop, amamos el rap, la cultura urbana. Vamos a irnos a un temita que nos digan ustedes, ¿ya? Y en el segundo bloque le damos en serio, ¿ya? Así que por favor, díganos un temita para que lo pongamos, chiquillos, vayamos para la pausa musical. A ver qué puede ser. Ustedes son los genios, ustedes. Vamos a escuchar algo de la región, po. Eso, ¿ya? Me gustó. Ya, pues cuénteme. Me gustó. No sé, yo quiero recomendar un tema de aquí de mi hermano Green Pablo. ¿Ya? Camina se llama, y esto corresponde al nuevo proyecto que estamos gestionando a través de nuestro estudio, que es como Las Weas Record. ¿Ya? También lo pueden seguir a través de Facebook como Las Weas Record. ¿Ah? Y corta, sí, golazo. Y oye, chin, grabamos las promos de los del programa, así que. Excelente. Bacán, bueno, sí, como la wea récord, chiquillo. Y muchas más que nada, para que vayan viendo la calidad de lo que se viene. ¿Sí? Y una canción bonita. Que te invita a pensar, y excelente. Así que. Vale, Homero, gracias. Entonces, presenta entonces su tema, Green, pues. Pablo, DJ Dabson, Camina. Hermano, lo que próximamente se viene, Efecto Boomerang acá en Radio Manque, ya lo sabes. Camina. Sonando. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Todos los caminos son distintos. No todos los caminos llegan a Roma. Efecto Boomerang, Green Pablo, como la Cueva Record. DJ Dabson representa. Nació un 23 del 03, con la cabeza al revés, deseando vencer al mundo y no con mucha lucidez. La guerra interior es mía, le encanta mi flacidez. Como no ves, estereotipado, monólogos de TV. Juzgo usted, a los 11 años de mi música me enamoré. Eso no lo entendió Ada Bono y por eso la dejé. Soy el eje desde que el médico pronunció Hernández. Crecí en la norte, guardo recuerdos imborrables. Llevo un hermano de vida, porro seca, prensa infaltable. Desconozco hijo de perra que quieren atropellarme. Cuenta uno a uno, los segundos no podrá alcanzarme. La vida me premia con soga y solo para ahorcarte cambia todo. Y todos con el tiempo también. Ayer mestizo, soy matizo en el jardín del Edén. El paraíso, cuarto piso, irregularidades. Son festines, recreativo, el fin es. Soy propietario de mis letras mal paridas. Escribir hoy por hoy se ha convertido en mi mejor guarida. Sin entrada, sin salida, nivel hace mi avenida. Y love you, sativa, enseñanza de vida. Es algo que nunca entenderá mi familia. Seré crónico, lúdico hasta que me lleven las hormigas. Deseamos vivir de una forma, es la interrogativa. Apostando el doble por personas que ni te estiman. Yo en su mime como He-Man en la serie prohibida. Caminos distintos, elige tú la alternativa. La vida una sola, vamos, toma la iniciativa. Que el mundo lo llevo en mis manos, desde esta cima. Decisiones fortuitas, mis rimas y su autoestima. Eligieron acompañarme, no dejarme ni en mis ruinas. Saber cómo vivir y el vivir cómo saber. La clave del éxito es llegar vivo a fin de mes. Los caminos de la vida no son como pensaba, cuesta arriba. Hoy esclavos de la rutina, examina. Despójate de lo malo y camina. Disfruto de lo simple, soy mi propia disciplina. Los caminos de la vida no son como pensaba, cuesta arriba. Hoy esclavos de la rutina, examina, despójate de lo malo y camina. Disfruto de lo simple, así nadie se contamina. Los caminos de la vida no son como pensaba, cuesta arriba. Hoy esclavos de la rutina, examina, despójate de lo malo y camina. Disfruto de lo simple, soy mi propia disciplina. Los caminos de la vida no son como pensaba, cuesta arriba. Hoy esclavos de la rutina, examina, despójate de lo malo y camina. Disfruto de lo simple, así nadie se contamina. Lo que hay es un mensaje subliminal. Cada sonrisa. Cuando el camino es chungo, chungo, chungo, no es chungo y hay que andarlo. No podrán evitarlo. No. Hermanos y hermanas, volvemos con la misa de todos los martes por las ondas subversivas de Radio Mankey. Con ustedes, el Padre Sal y su diácono regalo, Jaime Rodríguez. Hermanos y hermanas. De esa pausa musical, excelente, muy bien, muy bien. Estamos con Camina del Pablito, de Green Pablo, chiquillo, ¿eh? Un buen tema. Démosle entonces a lo que es la entrevista. Chiquillos, por favor, cuéntenos, Pablo, Juan Pablo, ¿qué pasa con la escena local? Dime, dime. Dímenos. Muy bien. Saludando solo un pequeño. Por favor, salude. Bueno, saludo para Claudio Sepúlveda Martínez. Aguante. Saliendo a Rodrigo Silva Ramírez. Bravo. Al Jere, hermano. Al Jere. Sí, al Jason TNC, hermano. Jason, de, aguante, Jason. Sí, hermano, a Cerois. Diego Cerois, Requino, imagínate, hermano. Saludos, cabros, dice. A nuestro hermano Joker Kila, que siempre está ahí apañando, Joker, dándole Rodrigo, aguantos. Un saludo, brother. A la Nicolita, a la Nico Angelina. A la Nicolita, sí, saludos. A la Cholita. Al Vives, hermano. Vives, Jerko. La Cream Tattoo. La Cream Tattoo, hermano. Son los medios tatuajes, Vives. Sí, pues. Sí, Vives sabe mucho. Un grafitero de mucho tiempo de nuestra región, hermano. Excelente. A Jaime Peña Vázquez. Jaimito, saludos. A Ados, de la Dosis Wit. A DJ Duff, nuestro diseñador gráfico oficial de Ellos. Aguante, los cabros. Duff, así compadre. Que ahí, hermano, unos saluditos para los cabros. Estamos acá, hermano, en Peores Nada, Radio Mankey. www.radiomankey.org, cabros, para que lo sintonicen ahí. Oye, estos cabros son pero geniales. Bomba. Geniales, ¿sí o no? Bomba. Oye, bueno, ya que estamos en los saludos, también aprovechar de mandárselo a Hugo Alveno. al Veno que nos mandó varios grupos para que pusiéramos las pausas musicales. Eso. ¿Cierto, Veno? Te mandamos un gran saludo. Siempre ahí con las jornadas callejeras. Siempre está el Veno participando, entregando cafecitos a los chiquillos en situación de calle. Bacán. Así que te mandamos un gran saludo. ¿Ya? Aunque hay gente buena en el mundo lleno de buenos, como hablamos al principio. Al principio. Exactamente. Sí. Aún hay patria ciudadanos, decía un viejo guerrillero. Eso. Chiquillo, ¿qué pasa con la escena local hip hop de Rancagua? ¿Qué pasa? ¿Cómo ustedes decidieron juntarse? ¿Cómo se craneó todo para que pudieran crear hoy el canal de música? Bueno, Urbana y Yo. Esto, digamos, es de demasiado tiempo atrás, ¿no? Yo, al menos, yo pertenezco al movimiento hip hop hace más de 15 años acá en la ciudad y siempre lo vi desde abajo. Después también fui testigo de estar arriba cantando y he estado en diversas áreas, digamos, contribuyendo con esto. Yo recuerdo que hace como 15 años atrás había un grupo que era Loena, de grafitero, y ellos confeccionaron una revista, la vendían en la librería del Sol, y también ahí inolvidable la librería del Sol, sí, la librería más rapera de, yo creo que de Rancagua, de la historia de Rancagua. Yo creo que es difícil encontrar, ir a una librería y encontrar, claro, artículos de rap. Yo no sé si tú te acordás, Sammy, de la librería del Sol, claro, que estaba ahí en O'Carroll. Pucha, ahí vendían cassettes, vendían discos, y la Hip Hop Nation la traían también. Buenísimo. También vendían la revista ENA. Entonces, eso fue quizás lo primero que inspiró nuestra instancia. Después pasaron 15 años, por decirte así, y vernos tan, digamos, votados, porque lamentablemente es todo autogestionado, y digamos que también no son muy apañadores entre los chiquillos, ¿cachai? Sí, pues. Nuestra intención es unirnos, porque, exacto, está bastante segregado por... ya sea por sectores, por lugares, y incluso se nota mucho cuando producen eventos, los chiquillos de repente, sí, como que invitan solo a su... al grupito, claro, conocido. Entonces, nosotros nuestra instancia más que nada es como unificarlo y darle una plataforma por internet, porque hay muchos artistas que simplemente no suben ni sus canciones a YouTube. Sí, entonces también es una forma para motivar a los chiquillos que están haciendo música, que también lo hagan. Así que es autogestionado, en algún momento le pueden pegar al palo, pueden también monetizar, ¿cachai? Si sí. Esto de las telecomunicaciones, de la música en sí, es muy difícil. Es difícil, sí, y primero, en primera instancia tiene que hacerlo uno. Entonces eso más o menos es lo que a nosotros nos motiva y el motor de nuestras intenciones para hacer el programa, digamos, es que la gente dé el primer paso para hacerlo y nosotros seríamos el motor para... darle el impulso para generar la plataforma. Claro, y darlo a conocer, ¿cachai? De hecho, nosotros en nuestra página tenemos un banco de discos que ya cuenta alrededor de 42 producciones. Excelente. Sé que hay muchas más. ¿De toda la región? De toda la región. O sea, pero de la sexta región, exclusivamente. El rap de la sexta región. Maravilloso. Y la intención es el llamado a todos los chiquillos que tienen su disco, su música, su estudio, que nos hagan llegar su trabajo a través de un link de Mediafire, de alguna nube, digamos, con su carátula. Nosotros lo adjuntamos y está en nuestro álbum ya de discos de sexta región, sí, NYO, y tú los puedes descargar gratuitamente y puedes escuchar la música de todos los colegas que están allá. Mira, qué bueno. Sí, yo, bueno, complementando un poco lo que dice Juan Pablo, más o menos ya que Juan Pablo hizo la línea histórica, yo llego alrededor del 2010 a Como la Cueva Record a producir ya de forma... de hecho, lo más serio que había hecho hasta en ese entonces junto a Drope. Y bueno, desde ahí se enlaza esta amistad con Juan Pablo y empezamos a trabajar en pos. Y a la pregunta que tú nos hacías de sobre el movimiento, cómo está el movimiento y a raíz de qué nace esto. Y bueno, a raíz de lo mismo, o sea, la falta de oportunidades o de espacio de cierta forma, de generar un canal, como dices tú, inclusivo, sí. Sin mirar en desmedro al que lleva 10, 20 años o al que lleva 3, sentimos sentimos que todos merecen la oportunidad. Cuando la música nace en uno, creo que no somos quien para coartar a las personas, así que desde ahí nace, sencillamente, de la libertad de crear, de la libertad de lo que ha sido, lo que significa el rap y lo que significa el hip hop para nosotros. Exacto. Así que eso, nace realmente de la necesidad. Un día en una conversación le planteé yo a Juan Pablo, le dije, yo creo que deberíamos hacer un streaming, deberíamos hacer un programa. Sentía que siempre estábamos al debe, los cabros claro, autogestionando, de hecho, poniendo sus lucas para producciones de video, exacto, producciones de disco, y pucha, tratar de que eso, aunque sea muy mínimo el aporte, se refleje para toda la comunidad, ¿cachai? Claro. Entonces, por ahí va un poco el tema de dónde nace esto y, bueno, cómo nosotros hoy día vemos el movimiento. De cierta forma, yo creo que por afines y por un tema de empatía, siempre van a haber segmentos. O sea, eso va a ser imposible, por que supuesto, con nosotros como humanos, digamos, no, seamos todos uno. Pero, de cierta forma, hemos tratado de llevarlo de la mejor forma posible, tratando de... siendo como lo más imparcial posible también, porque... genera mucha, digamos, muchas pasiones esto. Sí, exactamente. O sea, entonces nosotros no queremos retroceder como cultura, al contrario, queremos avanzar, queremos darle un ejemplo a los que vienen. O sea, ustedes como que están formando una plataforma para que los demás chiquillos se den a mostrar. Más, claro, también. Más, o sea, este va a ser el, ¿cierto?, programa para la gente que no tiene espacio y que, sí, al momento, nosotros en nuestra primera temporada tuvimos ya un par de invitados que entre medio de nuestra temporada apareció ese formato, porque de principio éramos un streaming. Así es. Un magazine, claro, estamos informando de acerca de las nuevas producciones, también traíamos lo que es el acontecimiento de la música nueva. Aparte, yo tengo la suerte de tener un banco de música enorme. Bien grande. De, sí, cuánto de... En volumen, cuánto, unos 2.000 discos serán... unos 4.000 discos más o menos tengo de todo el mundo, digamos, Estados Unidos, Francia, Latinoamérica, Chile. Caleta, y, o sea, y más que nada es también a todo el mundo. Claro, nosotros también nos damos la libertad de repente de hablar de ciertas cuñas históricas, de cosas que han pasado, que no todos lo han sabido. Y nosotros que vivimos en un bloqueo, experimentamos el bloqueo cultural de lo que significó el hip hop a principios del año 2000, que en ese tiempo no sabíamos nada y era tan excluyente. A eso yo me quiero ir. ¿Qué pasa con los chiquillos cuando ustedes deciden, yo quiero grabar canciones, quiero hacer rap, cierto? Porque sabemos que está el tema del factor de los amigos cercanos siempre, cierto, que estaban como en un tiempo donde la música rap, más que nada de los 90, estaba pero pegando heavy, cierto, y se entregaban revistas, cassettes. Sé que en Chile al menos pegó más con el tema del baile. Bueno, ¿cierto? Es que eso el baile fue no, pues mira, ustedes, la vida, yo lo que tengo la entendido, vida, mira, yo lo que ustedes tengo como entendido, jóvenes, ¿por qué decidieron ser raperos? Mira, yo lo que tengo entendido, sí, que el baile pegó en los 80 y principios de los 90. Y después se empezó a culturizar, no sé, pues de la gente que ya sabe de los 32 años de hip hop que hay acá en Chile, que todo empezó con De Quirusa, con los Panteras Negras, luego llega Jimmy Fernández del extranjero con más información. Y desde ahí una escena que está en pañales y que estuvo en pañales ideológicamente hasta el año 2000, ¿cachai? En ese trayecto igual aparecieron grupos como Tiro de Gracia, que marcaron el escenario, una tendencia, popularizaron el rap, por decirlo así. Pero la deuda pendiente era la cultura. De hecho, nosotros somos esos raperos que empezamos en los 2000, términos de los 90, y como consecuencia nosotros éramos excluidos, porque éramos cabros chicos y eran recelosos a la gente con su cultura. Entonces yo creo que no somos de la generación de eso que tenía que poco menos pasarle tres cassettes de ida para que te pasaran uno de vuelta. Claro, sí, en, o sea, en el intercambio, sí, de música, sí, pues la escuela de los golpes, hermano. Sí, pues era la escuela de cultura, po. Y bueno, que la resiliencia que armamos todos los que aguantamos eso nos fortaleció para que después del 2001 en adelante los que pudiéramos hacer producciones lo hiciéramos. De hecho, el primer disco que grabé fue el año 2002. ¿El año 2002? Sí. Y pucha, era un asco la weá, pero... estaba la motivación. Claro, estaba la motivación. Y puta, los locos, yo me acuerdo de la gente que me rodeaba, me tiraban pajo en vez de apoyarme, bobón, ¿cachai? Sí, pero no, era, o sea, así, pues, era culturalmente, era pasa mucho incompleto eso, hasta pasa que llegó mucho el internet. Entonces, ahora los muchachos que están recién empezando ya, ellos tienen un impulso extra. Exacto. Algunos no se informan como deberían, porque claro, al final tienen el mismo vacío cultural que teníamos nosotros y ellos tienen la información a la mano, pero exacto, tienen la tecnología a la mano y ahí es barato. Antes era muy caro. Bueno, cuando apareció el CD, puta, sufría, tenía que comprarme una torre de CD. Estaban re caros los CDs cuando estaba la famosa feria del disco, ¿se acuerdan? Sí, claro, también, po. Y, no, y ya tener o sea, y nosotros la música. Claro, y bueno, ni soñar con CD originales, pues compadre, si aquí no, con Cueva llegaba a Cypress Hill o Snoop Dogg o algo de Eminem, pero qué 30 lucas un disco, es muy caro. Es muy caro. De hecho, acá siempre nos han cagado con eso, con la música, con los libros, todo eso. Con los libros, toda esa cuestión. Todo está bueno. Sí, todo, Pablo, no ignorante. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, ¿por qué rapeáis? Mi experiencia, bueno, la verdad que, como decía Homero, saliendo más o menos de octavo, empiezo a interiorizarme en la música. Bueno, antes escuchaba otra música antes de octavo, escuchaba Red Hot, System of a Down, era como por ahí. Claro. Y aún así encontré que la libertad en el rap, encontré una libertad distinta, o sea, de cierta forma un poco a la letra, de cierta forma un poco a lo que son los ritmos, y ahí me empecé a enganchar. Me recuerdo que uno de los primeros discos que... Uno de los primeros cassettes que tuve, de hecho, fue uno de Vico Sí, que no partió con Vico Sí. Pero de ahí para adelante, claro, que el que haya muerto. Y después el filósofo. Sí, pues, y de ahí para adelante, bueno, aprovecho de mandar un saludo a Gomita, que a Goma Fak, que es un skater de acá de la región también. Gomita. Un gran exponente del skate, que ha sido acá, toda la, bueno, compartimos toda la básica juntos y ya con él en octavo empezamos, él me pudo pasar música. Y de ahí para adelante, perro, no paré, pues, y no paré en el sentido de que encontré en la música un refugio y me gustó tanto que no me salí hasta ahora. Sí, ¿no? De cierta forma, como todos, de cierta forma con recesos dentro de la línea de vida, pero aquí estamos, hermano, porque sí, es real, po. Es real, bueno, y creo que tanto lo que dice mi colega Homero como lo que estoy planteando yo, tratamos de que creo que representamos a muchos que están hoy día escuchándonos detrás de esta emisora, hermano. Sé que ustedes, bueno, yo, cierto, como decían ustedes, nace para fomentar la cultura, promover a los chiquillos que no han tenido los mismos métodos para que se promovieran antes, claro, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido el recibimiento de la gente con el canal, por ejemplo? Sé que tuvo el famoso regional del hip hop. ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros cubrimos. ¿Qué pasa con la cultura, cierto, y sus actividades? ¿Sí? Bueno, sí. Ya, mira, lo dejamos, vamos para al siguiente bloque, ¿ya? Vale, vale. Muy bien, demos un temita, vos, chiquillos. Digan algún nombre, algún... Ahí, Pablito, algún temita. Ya que estamos, voy a postular un temita de un colega que acaba de sacar su disco hace muy poco. Póngale. Se llama Dogman. ¿Dogman? Sí. De Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Ya? La Cumbre Crew. La Cumbre Crew. Aprovechamos de mandarle saludos a los cabros. Perfecto. Su último disco, el tema que tiene con Chiste MC y Solo Pablo. Ya. Y Calibre Quense, son artistas de Santiago. Dogman, se llama Cara Oscura Solar. Así que aprovecho de mandarle un saludo ahí al colega. Vamos a pasar esto. Y bueno, fomentamos, hermano, la música regional. Esa es nuestra idea, ese es nuestro fin. Así que nada, pues, acá en Radio Manque nos dejamos con nuestro colega Dogman de la Cumbre Crew, hermano. Así que ahí va a estar sonando. Su nuevo disco, Cara Oscura Solar. Ahí, yeah, a 2019, brother, en la casa. Ya, pues, vamos entonces con el temita y volvemos al siguiente bloque de Peor en Nada. Bacán, hermano. A puro pulso pude pulir lo que ocurre. Jamás que los cielos estarán azules y que aviones ya no sembrarán poison cuando recorren. No lo creo, yo lo sé con certeza. Conoce mi mesa en este café con cerveza. Busca limpieza, puede que te conteste esa. Entrena paciencia, deja pereza, empieza, ordena la pieza. Regresan recuerdos jugando a los centros, intentando ser más alto con el baloncesto. Y cuando ya lo entiendo, capto qué valor tengo. ¡Ja! Honesto, amo como tramo esto. Pon de tu parte y un plan perdurable. Si eres votante, debutante, investiga al mutante. Antes, mi dieta es meditar constante. Así que hay una society feliz al instante. Mis manos sudan pero me siento tranquilo. Vuelvo a renacer entre unos árboles antiguos, con una mesa suave y caza grano medido. Yo te muestro el signo, resuelvo de mi intestino y corto lo malo de raíz. Soy aquel matiz que el mundo hace feliz, pero más lejos de los malos consejos me alejo y vuelvo a ser aquel que llaman viejo, que le gusta el rap hasta el final de los días, con guerras internas con las cuales aquí lucharía. Nada parará lo que se me inició un día, y si florece el amor con eso me defendería. La fuerza se dio sin forzarla, ni frotar lámparas para que salga magia y fácil me la haga. La vida se encargará de hacer gárgaras con mi alma ya por mí domada, y no ha dormido nada por rimarla. Y buscármelas tuve dificultad, mamá tu hijo eligió la música como su facultad, contando historias que no serían lo que son sin otro día más con vida propia entre límite y parodias. Permítenos oír la orquesta, saliendo a respirar sin esperar o dormir siesta. Mi luz entra de la puerta, si fuera mi hábitat la real verdad. Veredas contactan a mis suelas, se intersectan charlas que durarán mientras el caminar me sigue dando larga duración al andar. Por cielo, mar, tierra y notas que brotan sin estudiarlas, mi corazón, mi alma pura. Le ganó a mi cara oscura, supe sanar esa crisis de amargura. Fue mi familia que me salvó de la tortura, me mostró el sabor y el amor de esta vida cruda. Qué bueno es escribir sin sentir la defensiva, escritos sanos, difícil de expresar la rima. Parece que fue ayer cuando pisé tarima, fue la primera vez que conocí yo mi autoestima. No se olvida aquel que ama la movida, no busca excusas para darle vida, se esfuerza para alimentar y dar cabida. Siempre hay un espacio y una nueva perspectiva. Pierden tiempo hablando de lo que se sabe, putas, drogas, balas, esa no es la clave. Yo experimenté, por fin encontré mi llave, es enseñarle al mundo que el que sufre no lo sabe. Llénate de momentos buenos, es la clave, igual que ahora estamos dentro de la nave. Chiste, calibre que en sí solo Pablo saben, cara oscura, solar, reunión de calle. Muy bien, volvemos después de esta pausa musical con Dogman, Chiste MC y solo Pablo, que se llama Calibre Quense, del disco... Va, ¿sí o no? Y Calibre Quense. Y, ah, ya. Y Calibre Quense del disco Cara Lunar. Cara Oscura Lunar. Solar. Cara Oscura Solar. Excelente, con el tema Pureza. Yeah. Mira, un disco recién salido del horno, este lo subieron, ¿sí?, ayer nomás. Sí, ayer. Y también... voy a pasar el dato que Dogman está vendiendo ya sus discos físicos. Buenísimo. Tienen que contactar al Facebook directo. Sí. Lo encuentran como Dogman Araya. Sí. Solar. Sí. Desde Santa Cruz, compadre. Oye, excelente. Sí, hay muy buena música ya. Cobertura para todos lados. Oye, pero muy bien. Región, que estén abarcando toda la región, pues chiquillos, con los temas de los cabros de los del rapa, ¿cierto? Uno nunca sabe. Bueno, ya hablamos de los comienzos del canal, yo. Ahora hablemos de qué es lo que se viene para más adelante, pues chiquillos. O partamos mejor, ¿cierto?, por cómo se ha mantenido el método. El formato. Formato. Es que, mira, y qué es lo que se viene para más adelante. Mira, es que como tú planteabas delante también cuando estaba haciendo la pregunta, cómo se recibió el canal, digamos. De principio nosotros lo empezamos a hacer, no, lo tiramos nomás a la parrilla, hicimos una página de Facebook, a los leones. A los leones, con poquita gente, después se empezó a sumar más. Obviamente la gente lo empezó a coger bien por el hecho de que es una plataforma inexistente hasta ese tiempo. Exacto. Entonces nosotros teníamos que contextualizarlo en ese momento. Oye, Método, y bueno, nosotros igual somos agradecidos de toda la gente que nos ayuda y nos ha aportado. Bueno, originalmente el equipo de trabajo de Yo lo componía, bueno, Métodos, Drope, quien habla, y también Sebastián Quintupil, que fue quien armó nuestro primer diseñador. Quien armó toda la línea gráfica de lo que fue Yo, así que aprovechamos también de mandar los saludos. Un saludo a ti, Cevita. A Cevita ahí, que también aportó con lo suyo de buena voluntad desde su profesión para poder contribuir al canal. Buenísimo, chiquillo. Y bueno, también así se nos han sumado algunos auspiciadores locales, y donde nosotros hemos podido desarrollar concursos, etcétera. Por ejemplo, vamos a mandarle un saludo a Eventos en la GO. Saludos para el chico Luis, po. Sí, chico y Luis. También a Relaxing Draw Store, también. También. Que saludos, tenemos un concurso ahí ya. Volviendo a la segunda temporada, tenemos un concurso bomba que implica buenos premios. Buenísimo, increíble. Para todos también, los cultivadores. Claro. Perfecto. Entonces, eso nos motiva también a tener más enganche y a darle un poco de seriedad, que desde la autogestión tú sabes que es muy difícil hacerlo, ¿cachai? Claro. Porque no se genera plata, nada. Entonces, exacto, es algo desinteresado. Una iniciativa propia, ¿no? Una iniciativa como para potenciar lo que te mencionaba anteriormente, que es la escena regional, loco, que está tirada porque lamentablemente el país es centralizado, todo centralizado desde la música. Exacto. Entonces nosotros queremos aportarte de esa manera para que también nos miren desde allá, ¿sí? Exacto. Porque no, acá hay buena música, hay gente que lo está haciendo en serio y merece al menos ese respaldo. No, sí. Y sabéis que también un poco también cargando la responsabilidad de las nuevas generaciones, si bien es cierto somos agentes de cambio, tratando de cierta forma de proponer una propuesta a nuestra comunidad, una propuesta al movimiento, la cual queremos que no se discrimine, en la cual que queremos que, pucha, podamos aquellos que trabajan de forma seria respetarlos como se debe, así que principalmente yo creo que desde esa base, pues, desde el respeto, ¿no? Claro, desde el respeto, porque más que nada somos gente que ya somos adultos y queremos más o menos dejar ese un pequeño granito de arena. Claro, dejar la utilidad del rap, que si bien en algún momento y se sigue promoviendo en la música, que solo en la música y no en la cultura, ¿caché? Claro. Eso más que nada. Oye, ¿y qué es lo que ven ustedes, por ejemplo, que se viene para el canal? ¿Se viene un formato nuevo? ¿Cuáles son las sorpresas que se vienen para más adelante? Sé que a lo mejor no pueden mencionarlas, pero sí, como unas pequeñas pistas para los chiquillos. Vamos a tratar de ser lo más claro posible. no, la verdad que, bueno, para este año, bueno, la idea es seguir potenciando a los artistas, y no solo a los artistas, aquellos que hacen música. Recordarte, Sammy, que nuestro movimiento no solo se compone de MC, sino que también se compone de B-Boys, de personas que están pintando la ciudad, que le están dando color. Buena aclaración. Sí, De DJs. Entonces, también hay que incluir el nuevo elemento de hip hop, que es solo freestyler. Y los beatmakers. También sé que no se nos quieren en el tintero, son disciplinas que se han ido integrando a este movimiento. Y bueno, yo creo que este año apuntamos a tener un programa desde la línea editorial mucho más completo, abarcando, yo te puedo decir, y aprovecho también de mandar saludos a quienes Capeta, a quienes Desi, y la gente que nos está escuchando y que está, y a Vives, que ya lo nombramos, a los DJs. Me entendí, aquí muchos DJs, entre ellos mandaron uno que trabaja de muy cerca a nosotros, que es DJ Dabson. También está DJ Vilas en nuestra región, DJ Vilas aportando, pero Víctor con Meca. Víctor Mecas, DJ Andrés de Rengo, y así. DJ Clan. DJ Mulato. Y tenemos la comunidad de DJ ha crecido últimamente. Mucho. Es súper difícil, como tú, implica un gasto. Implica una inversión importante, implica la práctica, implica la disciplina. A los grafiteros, como tú mencionabas. Claro, entonces yo creo que por ahí va la línea de este año. Queremos tratar de aportar con más cápsulas de video, más entrevistas, también, como no olvidar y nombrar algunos b-boys, aprovechando que estamos en este medio, porque, exacto, mira, si yo te puedo decir algo, Sammy, que por qué estamos aquí hoy día es porque queremos entregar a la comunidad esos talentos, hermano, que están escondidos, ¿cachai? B-Boy Eric, a todo Ritmo Crew, saludos para la gente, Eric, de San, sí, Fernando, que también hay hartos B-Boys por allá, como tú decías, estuvimos en el regional compartiendo con ellos. También saludar a la gente de la Requiem 33, hermano, que organizan el regional de todos los años. Es como el evento más grande en la región, ¿o no? Sí, hoy día yo podría decir y atreverme a decir que el evento más grande. Que está moviendo más gente. El que está moviendo más gente. De todos lados, convoca de todos. No, y ¿sabes qué? Felicitar a los cabros desde esta vereda, nosotros desde acá, mandarle las felicitaciones, el aguante, porque, hermano, hoy día hacer eventos tampoco es tan fácil. O sea, hay muchas cosas, factores. Sobre todo que eventos que son así gratuito y que tienen grande convocatoria y también la motivación que implica a los chiquillos que participan en cuanto a producir la canción, en cuanto a hacer un video. Y para finalizar tu pregunta, y bueno, lo que nosotros vamos a buscar este año es abrir nuevos espacios. No quiero dar nombre ni nada porque dicen que en la puerta del horno se quema el pan. Así que, pero esperamos tener pronto una nueva casa de emisión de nuestro programa. principalmente, y bueno, ya ir con todo el formato streaming en cuanto a cámara. Y mejorado que se lo debemos a nuestra gente, porque nuestra primera temporada ha sido en pañales, y bueno, la gente lo comprende también. Empezamos solo desde un notebook y bueno, ahora nos estamos proponiendo mejorar el formato y esperamos que lleguemos con sorpresas para nuestra nueva temporada, vos, Pablo, ¿cierto? Sí, totalmente. Así que, y bueno, desde ya también agradecer a Radio Manque por darnos esta oportunidad y este espacio, cabros, de invitarnos y comentarle un poco el trabajo que estamos haciendo. No sé si están en paralelo, pero tratamos de seguir una línea como la de ustedes, en la cual fomentan los artistas regionales. Y bueno, nosotros creo que estamos en la misma línea. Así claro. Que, bien. Eso, un aplauso para Yo, por supuesto. Yo en la casa, brother. www.radiomanque.org, cabros. Bomba. Bomba. ¿Sí o no? Sí. Oiga, bueno, vamos a entrar a un bloque nuevo, ya, para que nos cambie la cortina, Jaimito. Este bloque es sencillo, se llama Mójate el Potito. Ay, ay, ay. Puta, ese que cuesta. Ese es un modismo chileno muy antiguo. Si yo les digo Mójate el Potito, ¿qué se les viene a usted a la mente? No sé, po, yo creo que a estar contra la pared. No sé. No, yo creo que asumir un poco la responsabilidad de una opinión, asumir la responsabilidad de tener una opinión. Yo creo que eso es mojarse un poco el poto, de independiente de que si a los demás no les parece, tener tus valores, tus convicciones claras, saber qué es lo que tú piensas, cómo tú te has formado. Y al momento de que algo no te parece, yo creo que dar una opinión que de eso no te parece, eso es mojarse el poto. Claro. Yo creo que literalmente por ahí va. No puedo estar más de acuerdo con Pablo con lo que acaba de. ¡Ey, yo! ¿Qué habla lindo este Pablo? Con lo que acaba de aclarar ahí. Habla pero hermoso. Bueno. ¿Grabaste eso, no? No, está todo grabado. Y lo vamos a ver más adelante para que nos quede ahí bien. Chiquillo, consulta. ¿Qué es lo que ustedes cambiarían de la escena urbana de Rancagua y la región? Mójense el potito. Mira, en mi caso, si quieren no pueden decir nombre, ¿cierto? No, sí. Pero ojo, oye, aclararlo bien, o sea, el comentario es desde algo constructivo, desde algo que es para mejorar y no con este comentario de decir o lo dar a los demás o claro, lo que están haciendo. No, se mojó el potito. Pero yo tengo un comentario que es lo que hay que aclarar, porque tú tienes que entender que la gente es muy pasional en esto. En el podríamos cambiarle el nombre al bloque. No, Sammy. Ponerle políticamente incorrecto. No, Sammy, si lo tengo. No. Yo me mojaría el potito. No es incorrecto, por ejemplo. Sí. Yo lo puedo decir tú. Voy a decir mi idea para concluirla. Yo me mojaría el potito. Yo me mojo el poto en decirle a la gente que, o a los organizadores, que les den más oportunidad a la gente nueva, a las generaciones nuevas que están atreviéndose a lanzar sus materiales, su música. Yo creo que hoy día estamos al debe, y no hablo solo de nosotros, sino que de todas las organizaciones que aportan a este movimiento. Yo me mojo el poto con eso, hermano, de darle más oportunidad a la gente que está iniciándose en esto y que está partiendo en esto, porque creo que a veces es muy cerrado el círculo. Me mojé el potito. Bravo, se mojó el potito. Ahora yo me voy a mojar el potito. Juan, bravo. Yo creo que la gente que está en esto, y hay mucha gente que lleva mucho tiempo en esto y que realmente quiere ser oída, pero no invierte en sus trabajos y va a rapear en una pista de internet y van a querer que lo pesquen. Yo encuentro que eso no merece. No merece la aparición ni en un flyer, compadre. Así que, cabros, pónganse las pilas, inviertan en sus trabajos, sean serios. Hay beatmakers por todos lados, hay estudios por todos lados que te pueden ofrecer una buena grabación, como el mío, por ejemplo. Chin. Entonces, eso, porque atrévanse, cabros, inviertan en su música, o si no, no los van a pescar nadie. A mí realmente me molesta esa gente que de repente tiene vitrina y no invierten en sus trabajos y de repente, en verdad que no gusta porque estáis escuchando una weá mala. Entonces, cabros, pónganse las pilas. Desde lo más profundo les digo, esa weá, me mojé el culo con eso. Oye, súper objetivo. Pero les puede doler a algunos y otros, pero es real. Bravo, si ustedes aman lo que hacen, tienen que meterle amor y platita, compadre. ¡Excelente! Los cabros se están mojando el potito acá en Peor en Nada. Grandes comentarios, por supuesto. Ahora viene el famoso bloque El Hueón de la Semana. Oh, oh, oh, oh. Peor en nada, por supuesto, con su bloque estrella, histórico, legendario. Revisamos a las personas que se han mandado frases, actitudes, comentarios que merecen ser El Hueón de la Semana por Radio Manque y El Peor en Nada. Oye, qué linda tu pulsera, no la había visto. Ya. Chiquillos, ustedes como son los invitadísimos, excelentísimos de hoy, quiero que sean el juez. Porque sin duda hubieron dos hueones que deben estar en la balanza y ustedes van a decidir quién es más hueón. Si es puta, qué difícil. Puta, yo me venía a relajar y aquí me tenéis complicado. No, está bien, pero es nada, compadre. ¿Eh? Eso. Peor es nada. En un matinal del no, TVN. Salimos con el culo mojado y ahora con esto, weón. Claro. No, está bien. En primera instancia, como candidato está el señor Matías Pérez Cruz, el presidente de Gasco, que por supuesto echó a dos mujeres, más encima religiosas, de la orilla del lago Ranco, y le echó toda la camioneta encima. Un abucheo, por favor, para Matías Pérez Cruz. No, y no te fijaste que después él puso, no, voy a poner la otra mejilla, no sé cómo, por blanquear su imagen. Y más encima el weón se es carerraja. Más encima el weón es carerraja. Le echó toda la guata encima. Es un hijo de... No, olvídate. Le echó toda la guata encima. Y en segunda instancia, no tengo bien el nombre, pero es el abogado que hoy, solamente hoy, hizo un escándalo en el supermercado Unimark. Sí, encaró un funcionario. Exactamente, y le dijo en su cara, oye, ¿sabes quién soy yo? Yo soy abogado, soy presidente de esta weá donde estás trabajando tú. Y si quiero, te echo toda la cuestión. Eso es el segundo candidato. Por favor, decidan, invitados. Mira, que está difícil porque, mira, el compadre Gasco está haciendo algo que no debería, porque se supone, esto lo aclaró el ministro de Bienes Nacionales, que no existe la privatización en las playas. Si bien es cierto, tú puedes vivir al lado, eso no cuenta como tu jardín, así que la gente tiene libre albedrío. Claro, tiene libre albedrío de pasear por ahí. Así que me encuentro que ese Juan fue muy carerraja. Pero ahora este otro compadre... también la cagó, pues, weón. Si putas, tú estás trabajando y te humillan de esa manera. Así que yo encuentro que para mí el weón más weón es el señor abogado de Unimar. El señor abogado de Unimar, perfecto. Usted es el weón más hijo de su madre que vimos por esta semana por el hecho de que no podí denigrar a una persona así porque está trabajando, pues, weón. No sé. No se puede, pues, weón. Si uno está ahí prestando su servicio, ahí agachando el moño, la paciencia de ese señor, yo le hubiese puesto un combo en el hocico a ese hijo de su madre. Y era. Porque eso no se hace, compadre, no se hace. No. Perfecto, muy bien, muy bien. Pablo. No, para mí el más bueno de la semana es el de Gasco, definitivamente. O sea, no sé, una actitud tan déspota... personas con tantos recursos, ignorar la ley, ignorar las delimitaciones que son por ley hoy día el acceso, como decía Homero, es mucho más rápido que existía antes. Y ojo que a raíz de eso el ministro de Bienes Nacionales aclaró por la prensa las delimitaciones. Eso mismo de que uno puede andar por todos lados. Y... ¿Me entendí? Entonces yo creo que sentirse dueño de nuestro país, yo creo que hay que ser muy guapo para sentirse muy carerraja. Propietario de algo que nos pertenece a todos, viejo. Yo honestamente creo que por ahí va mi candidato. Oye, sí. Pero entonces... Quedamos en empate, po. ¿Qué la balanza ahí? Uno y uno. Creo que Jaime debe decidir finalmente quién debe ser el weón de la semana. Oye, a todo esto igual, sé que no lo va a ver, pero el actor Felipe Brown invitó a esa señora a quedarse a su casa. En el lago Ranco. ¿Cachai? Porque puta. Así que ese fue un weón buena onda. Es el weón buena onda de la semana. Sí. Bien, Felipe Brown. Felipito Brown. Es otra sección. Yo veo toda Felipito Brown no tan solo eres un acosador, sino que tiene buen corazón. Así que te ganaste el cielo, vos, compadre. Se ganó el cielo. Se reivindicó. Jaimito, decida usted, vos, socio. ¿Quién es el weón? Está difícil, complicado, porque la verdad que los dos son, pero weones ya... Neto, mayúscula. Neto, rematados, po. Yo creo que aquí... Aparte que son reparecidos, po. O sea... Sí, po, desde las posiciones... Sí, ya los dos abogados, los dos se creen dueños de Chile, los dos con participación en directorio. Entonces, al final, esos son los weones por igual, pues hay que repartir, yo creo, aquí el premio sí. 50 y 50, porque no puede... Sí, no puede que esta gente es parte de ese 5% que se cree dueña del mundo y... Oye, sí, po. Y que se jodan, que se jodan. Sí. Oye, lo que sí hay que... aplaudir, sí, puta, que la gente se está moviendo igual, pues la cuestión no está pasando piola nomás. Es súper importante eso, que por el tema de las playas se empezó a hablar de esa cuestión y empezaron a destaparse más cosas a raíz de... La chela de yayita del weón número uno. Sí, pues, ahí hay otro que salió, weón también porque metido, ese, igual. Es el weón más weón, ese no lo pudimos destronar. Sí, ustedes saben. Oye, Piñera, por loco, a nuestro señor presidente. Déjate una. Oye, ya, pues déjate una, déjame mandarme una cagada yo, weón. Oye, y Piñera en su primer mandato por su cargo de presidente se arregló con una concesión y compró una empresa Caburgua, sí, y se arregló el lago para hacerse un quincho y una cancha de tenis. Nada bueno, más. Ahí, pero puso un muro al ladito al ladito de la presidenta. Cáchate, po. El lago Caburga. Puta, weón. Es que lago Caburga. No, es que loco, ya no pudimos estar más secados porque puta nos pone el pico en el ojo, que me perdone la gente. Diario ya. No digan, no, peor es nada. Peor es nada, cabrón. Oye, lo último con eso. Y para cachar la calaña de hueones que están arriba, po. Porque cuántas veces ganaron la elección también con lo mismo, diciendo no, es que los empresarios son los que dan pega, son personas ejemplares, respetables y todo. Es el tipo de hueones que son el 1% que gobiernan este país, po. Entonces, para irlo develando de a poquito. Antes no existía, lamentablemente, poder la facilidad de y ocupar un sociales. Celular y funarlo. Claro. Eso hace poquito. Ahora tenemos ese poder igual, pues hay que ocuparlo joya. Bien. Y también mencionar que ahora el desempleo está a la chucha, bo. O sea, no se ha arreglado nada la cosa. Está bien, súper brígida, chiquillo. Oye, está brígida la cosa afuera, cabrón, así que cuiden la pega. Vamos a ir a la última pausa musical y después vamos a volver con la despedida y el saludo y todo eso. ¿Ya? Yo, así que díganme un tema, chiquillos, para que vayamos para la pausa musical. Bueno, yo voy a aprovechar esta instancia, algo que nunca hacemos en nuestro programa, pero como no estamos en nuestro programa, voy a aprovechar de poner un tema de mi grupo musical que se llama Canavisión, para la gente que no conoce. El tema Somos, de... un disco que grabamos en MDE Estudios. Miércoles de escuela. Saludos a Alicanto, que él está viviendo en la Ciudad de México ahora. Viviendo de la música. Así que. El sueño del pibe. Está así, viviendo el sueño del pibe. Y eso, pues cabros, los dejo con Somos desde Crónica Negra, Canavisión. Vamos entonces con Somos. Por peor en nada. Bueno, cabros, llegámonos. La vida, muerte en el cemento. Buenos, malos y feos argumentos. En la felicidad y en la tristeza, lo que movió mi corazón ahora es una empresa. ¿Cómo ha cambiado todo? Nada marcha a mi modo. Cuando el polvo se hizo lodo, es la mano, no el codo. Jodo, los sueños no pusieron límites. Esta aventura hizo de nosotros cómplices de una bendición y maldición. Nadie se libra, da igual tu condición. No es una droga, es como el oxígeno. En el barrio le decimos hip hop, escríbelo. Somos la piel de la ciudad. Todo empezó solo por curiosidad. El tiempo dejó a la real amistad. Encerrados por dentro, no me hablen de libertad. Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? Soltando líricas para animales. Los proverbios con visiones que darán señales. Sé que entenderán mi shed de esos orangutanes. Porque real igual que Kanye West, his promise. Legendarios como Rolling Stone tomando pasto. Alicanto, método, pitón, malo Jackson. De seguro esos macacos no olieron el rastro. Y si es así, aquí estaré en mi puesto dando abasto. Tu rap cochino de freestyle, una pena. Con el micro en mano yo te falo la secuela. Corre la sirena, por la calle atrapan al que duerme y no se entrena. Ven y pruébalo, CNBA yo, perra díselo. This is the family, caninos en tu camino. Desafinando y dando partes sin crédito. Arte sin término, a juguetes sin método. Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? ¿Para qué tanta maldad? Si saben dónde vamos, directo a convertirnos solo en carne pa' gusano a celebrar. Porque tan solo respiramos carpe diem. La decisión en tus manos y no es solo por hablar. Pa' ser maestro hay que practicar. Déjalo ya, apoya, mantelo real. Este ritual normal, vital. Hola, ¿qué tal? Cualquiera hace goles, todos no saben dominar. Caminarte no hay camino si no amas de verdad. Estoy tan solo a un paso, paso pensando en rap. Lo intuyo es un murmullo, en serio no me hace nada. Mi metro cuadrado, mi mundo y nada más. Y tengo la pasta, lo que le falta, de que te jacta. Si te desgastas ya no aguantas, no te encantas. Hoy me encuentro, soy Seca Costra. Estamos en lo nuestro, otras hecho mostra. Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? Somos como el viento, solo lo sientes. Relaja los dientes, somos esa mala acción cuando tú te arrepientes. ¿Por qué nos mientes? Hermanos y hermanas, volvemos con la misa de todos los martes por las ondas subversivas de Radio Mankey. Con ustedes, el Padre Sal y su diácono regalón, Jaime Rodríguez. Muy bien, chiquillos, volvimos por supuesto al último bloque del Peor en Nada, volviendo por la segunda temporada, siendo las 21:21 del martes 12 de febrero. Chiquillo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo pasaron? ¿Qué tienen que decirle a sus seguidores, cierto, del canal? ¿Qué se viene? Prometemos una mejora del formato, como lo prometimos toda la primera temporada también. Varias sorpresas, digamos. También un programa más estructurado, con contenido más también dinámico. Vamos a involucrar a las otras ramas de la cultura hip hop, aparte de LOMC, también es una cosa pendiente que tenemos, porque como bien lo venimos diciendo también, somos un programa que empezamos en pañales y cada vez lo hemos ido soltando más y también. Autodidacta igual. Y es que cada vez también hemos ido incrementando herramientas y siendo más autodidactas. Así que eso más que nada, para que los cabros ya en marzo estén pendientes a la señal de nuestro fanpage en Facebook como Ayo y por Instagram también como Ayo Online. Así que eso más que nada, pues chicos. Vale. Lo otro es que yo tengo un dato que darle a toda la gente de Rancagua y alrededores. Por favor, délo. Esto sería el día 2 de marzo. En nuestro evento se llama Rap al Filo Volumen 2. Este evento se realizará, como les digo, el día 2 de marzo en la población Santa Filomena. En la multicancha que queda detrás del Colegio Pedro Aguirre Cerda. Y más o menos para contarle, la adhesión es de 1,000 pesos. Complementar un poco de lo que estaba diciendo mi colega Juan Pablo. Bueno, Sammy, a tu pregunta, agradecer por la invitación, lo hemos pasado increíble, ha sido súper ameno, súper entretenido, hermano, poder tener esta instancia de conversación junto a ti y junto a Jaime, aquí en Radio Man, que peor es nada. Y nada, como decía Juan Pablo, aprovechar de ayudarle un poco en el formato. Bueno, el sábado 2 de marzo desde las 15 horas, una adhesión de 1,000 pesos, amigo. Van a haber vestibles y va a haber bajoncito a la venta también. Esto es un evento totalmente autogestionado, Rap al Filo Volumen 2. Va a contar con una parrilla de artistas regionales. En este caso vamos a tener a Your Enemies, NN Primo, quien les habla con DJ Dabson, Técnica Ludovico, KTS Fla, Green Pablo, DJ Dabson, Zayot, Charlie G, KSB, Smoke Della con DJ Leibe, Danny D, Melody Insider de Rengo, buenísimo. Drope Green Sheet, Yeah Mime, Fitones, Cranio Rhymes y Fela. Y vamos a tener en line up a DJ Dabson y en un show de beats en vivo a Pete Pro desde Lo Miranda, cabro. Así que no se lo pueden perder este tremendo evento, cabro. Excelente. A Luquita, en la multicancha de la población Santa Filomena, que queda ubicada detrás del Colegio Pedro Aguirre Cerda, desde las 15 horas, Rap al Filo Volumen 2. Hermano, no se lo pueden perder, porque hay puro artistas crema de la zona. Van a tener la oportunidad de escuchar a muchos grupos que no han sido invitados últimamente a ningún evento. Así que también van a tener la oportunidad de refrescar la oreja la gente que acude a las tocatas, que es importante, para que no vea a los amigos de siempre. Así que, maravilloso, oye, excelente. Complementando a eso, hay fechita ahí también importante que para la gente que nos está escuchando y quiera participar de estas actividades, el otro fin de semana, el 16, este sábado, también la Requiem 313 que te decía yo presenta Hip Hop Summer allá en Requinoa. Ya, Lucas, la entrada general. Esto va a ser la multicancha Villa San Agustín en Requinoa. Y bueno, van a haber exponentes como Arcanarca, Toxina Go, Gacero, Iguidos y Cruz, Abandija, Alex Fulbas, Mezcla Fatídica, Ville, Cajes, Vina Chop, Melody Insa, Ya Mime, entre otros, hermano. Así que esto va a ser en Requinoa. Y luego el día 23, el fin de semana siguiente. En San Francisco Mostazal, un evento Mostazal gratuito desde las 16 horas. No más pasta base, más cultura. Es una tocata a beneficio. Buen mensaje, ¿eh? Claro, con artistas invitados como Tana Cabello, 2MC, TRMC, Esto Va Sin Duda, Uraño, Copuloto, Eric The Chance, Green Pablo, DJ Dabson, El Paradoja, Anecto y Descritos, DJ Represent, Barba Blanca, Roberto Bruce, No Humans. ¿Roberto Bruce? Sí, desde Santiago. De San Bernardo. Pero, es una artista de... ¿No que se había caído del avión? Claro, sí. Pero bueno. Este otro. Y contamos con graffiti en vivo con Felipe Camiruaga. Ya. No, van a ver graffiti en vivo, B-Boys. Y van a haber exposiciones de obras visuales, cabros. Para oye, también... esta es una actividad buenísimo que está organizando nuestro hermano, colega. Aprovecho de mandar un saludo a mi hermano Guacho Isma. Está activado ahí con la gente de del municipio de San Francisco en este evento. No más pasta base, más cultura. Así excelente que esas son las fechas, hermano. Y bueno, agradecer por esta invitación, Sammy, Jaime, por abrirnos las puertas de Radio Manque y poder contarle un poco a la gente lo que se vive en el movimiento urbano. En peor es nada, pues, cabrón. Acá, pues, en el único y exclusivo medio. Acá en Rancagua, en tu programa favorito. Peor es nada. Con Sammy aquí. Recuérdelo. Oye. como ya como ya lo saben. Tengo de panelista aquí permanente. Como ya lo saben todos acá y saben todos los que están sintonizando también Radio Manque, en dos días más se viene el Día de Les Enamorades, ¿cierto? El 14 de febrero. Y como sé que todos ustedes están comprometidos, queremos darle unos segunditos para que se dirijan a sus compañeras y les digan palabras bellas al ritmo de una melodía romántica. Partamos con Juan Pablo. Por favor, dígale unas palabras para su compañera. Bueno, para mí no es tan necesario porque siempre que estoy con ella se lo transmito, pero bueno, sus ojos son una, digamos, un conjuro contra la mala jornada, ¿cachai? Como dice Neruda. Siempre cuando estoy mal, al ver su sonrisa me cambia el humor. Y eso. Lo que hacen las mujeres, el amor. Sí, es bonito sentir amor. Sí, uno de repente igual puede tener malas experiencias, pero no te puedes cerrar, pues, weón. Excelente. Sí, pues, si al final no tienes pareja, puedes compartir con tu familia, con tus amigos. De hecho. También es una linda instancia para compartir con tus seres queridos y con tu, y si tienes pareja, mejor aún. Pero, qué lindo. Pero eso, pues, no, y mucha cabro, en realidad, todos no se dejen llevar por toda la mierda que está en internet o por todas las modas que te imponen las weas, hermano. Uno tiene que ser original, tiene que estar desapegado de esas cosas, weón. Entiendan que la gente, el sistema te quiere así enfermo, hermano. Tienes que sacarte eso. Tienes que ser feliz con tus cosas, con tus convicciones, con el amor, por mano. Si el amor es el motor más grande, ¿cocho? Y perfecto. Empezar a quererse desde uno mismo para querer a los demás. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dejarle a la gente que está oyendo en este momento. Peor es nada, porque ahora sí que peor es nada. Hay que empezar a quererse por uno primero. Eso. Para entregar el amor a los demás. Y eso, por mano, tiempo de calidad para toda mi gente. Sáquense la mierda de la cabeza, fúmense algo rico, hagan el amor. Y eso, un buen vino. Tómense un vino fino, no sé. Pablito, ¿qué le diría a usted a la Nati? Especialmente a mi mujer, aprovechar este espacio, aprovecharle, decir que la amo mucho. Y que bueno, como hizo Homero, yo creo que cuando uno ya está en esta fase de... yo estoy todos los días con ella, así que agradecerle por su aguante, por su empuje, loco, por tener un gran corazón. Destaco mucho eso de ella y nada, pues decirle que la amo mucho. Agradecerle por entregarme un hermoso regalo como es mi hija Julieta. Así que nada, pues eso. Un tema que hice yo que dice: eres sol, eres luna, también eres fortuna. Eres alivio como uno en ayuna. Bueno, para lo entendido. Así que. Para lo entendido. Así que nada. Para practiqué como tres semanas así. No, pero eso, para lo entendido. Así que nada, pues. Vivan el amor, cabro. Vivanlo como es. Bonito, sencillo, libre. El amor no es materia. El amor es algo que trasciende mucho más allá y creo que es lo que le falta en demasiada nuestra sociedad. Así que aguante el amor y ¡viva el amor! ¡Ah, eso! Jaimito, usted, unos segundos para su señora esposa. A mi compañera, decirle primero el día del amor comercial, creo que para mí no significa mucho en realidad, pero todos los días uno puede construir una relación que vaya haciéndolo crecer cada uno como persona, pues de eso se trata un poquito. Pues, ¿cuál te esperas con el chocolate? O la florcita. No, porque son cosas que hay que ir deconstruyendo, sí. Yo creo que también cuando uno quiere como cambiar un poquito ciertas cosas, hay ciertos ritos que a veces no significan mucho, aunque todo el resto lo haga, po. Pero en ese sentido, nada, pues darle un beso, un abrazo muy grande a mi compañera que siempre hemos estado ahí presentes, pues acompañándonos, y ojalá que nos podamos maravillar de nuevo con todo lo que ofrece este mundo, seguir recorriendo, ir disfrutando ahí cada paso sin buscar una meta concreta, pero ir disfrutando el caminar juntos. Enamoradísimo, por supuesto, chiquillos. Excelente. Yo pensé que la había rompido. No, bro. Se viene el 14 con Tuti. Tenés que empezar con a Tutti. Escuchar a más Rafael Lechowski. Eso, muy bien. Me acaba de dar diabetes con todo lo que ustedes mencionaron, chiquillos. Súper dulce, súper cursi. Oye, ¿te estoy arrancando? ¿Por qué? Eso. ¿Qué pasó? Se está excluyendo, no, ¿sabes? Yo, el forajido. No, yo no, no, pero yo no tengo a nadie. No, porque no haya nadie. No, un saludo en el Día de la Web. Porque no necesariamente. Saludos a ti que algún día te veré. Estás por ahí, pero aún no te pillo. Sé que estás por ahí. Sé que a lo mejor nos vamos a ver más adelante. Sé que estás por ahí, amiga, ni siquiera nazcas todavía. Con casa, hijos grandes y auto. Sé que estás por ahí. Sé que estás por ahí. Seguro me estás esperando también, ¿cierto? Así que eso. Ya, no, vamos entonces, chiquillos, despidámonos por favor del bello público. Más adelante, para el 8 de marzo de antes, ¿cierto? Se viene un programa especial de las compañeras para darle promoción a la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así que más adelante van a saber más por Radio Manque, por supuesto. Nos vemos, chiquillos. Oye, esto fue Peor en Nada. Que estén muy bien, chiquillos. Le vamos a dar con todo el aguante y el respaldo para el canal Eyo. Oye, Sammy, ¿el otro martes viene Peor en Nada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted ¿Sí? el otro martes de nuevo viene? Vamos, ¿no? Sí. No, te pregunto. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? Sí, vos. Entonces, oye, entonces queríamos nosotros como Eyo, haciéndole la segunda a nuestros colegas, dejar a todo el mundo invitado, hermano, para el próximo martes. No se pierdan, desde acá, desde Radio Manque, Peor en Nada. Brutal y exclusivo, como dice Negro Sambo. Ah. Ahí para toda la sexta región, brother. ¿Ah? Así que... con nuestro amigo Sammy. Y nuestro amigo Jaime de las Perillas. Así que, cabrón. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por la gente que escuchó. Y lo que va a escuchar, porque me imagino que esto queda guardado. Queda en el internet. Vamos nosotros a subirlo. Vamos a repostearlo también a través de nuestras redes sociales. Oye, yo voy a hacer una bomba. Y espero nos podamos volver a ver pronto por acá. ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Ya, cuídense, chiquillos. Nos vamos con un tema del Luanco, Minuto Soler. Y que estén muy bien, pues. Buenas noches. Y nos vemos el próximo martes. Sigan en sintonía de Radio Manque. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, caes a palo, caremono, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el piel, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad ejercida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza, provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa bullying nada, bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron lograr, bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron quiero lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos peñis se cambiaron apellido. Para no ser discriminado, basurado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorante de un mundo que explota y es humillante. Pero eran sabios de nuestra moñen, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuen. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra, indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno, imposición, palabra, indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Que la pena no te la gane. Ya estaremos de vuelta próximamente junto a tus odiosos amigos de Peor es Nada. Porque mientras haya gobernantes, habrá material para seguir cagándonos de la risa.